Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue yendo despacito como tu amor, pero el río a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, junto al nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Bueno, hemos escuchado con la participación de Paco Cáceres, esto se llama Río Rebelde, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, les estaba comentando que la Marimba Orquesta India Maya nació en Guatemala hace 68 años y fue fundada por el compositor Bernardo Gálvez, autor de las melodías Estelita, Caminito, Bailando en Tercera Dimensión y otras más. Un 6 de enero de 1967 el maestro Bernardo Gálvez falleció en Guatemala, y quedando como heredero de la India Maya su hijo César Augusto Gálvez, más conocido como Checha Gálvez, quien a partir de esa fecha asume la responsabilidad de la Marimba Orquesta, siendo el encargado de su conducción y cambiando el nombre de la Marimba Orquesta a Checha y su India Maya. Posteriormente se le agrega el Caballero para que sea ya Marimba Orquesta India Maya, o más bien Checha y su India Maya Caballero. Esta mañana, a petición de nuestros amigos, estamos platicando datos importantes de la Marimba Orquesta India Maya. La semana pasada estuvimos platicando de la Marimba Orquesta Gallito. Mientras tanto, estamos saludando hasta la capital centroamericana de la fe, a Luis Antonio. Saludos para Luisito y también para Elenita, escuchando el programa Remembranzas TGD. Vivo enamorado, yo vivo apasionado de una linda morena que me entregó su amor. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostada por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Amor, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Amor, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Que popularizara, vamos a ver, con la marimba Caibil Balam, anteriormente es ahora interpretada por el cantante y al compás de la India Maya Caballero. Bueno, pues hemos escuchado la participación de la marimba Orquesta India Maya, del cual estamos platicando esta mañana a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Recordamos que Paco Cáceres con la marimba Caibil Balam graba esta canción que hemos escuchado, y ahora es interpretada por Checha y su India Maya Caballero, que en aquel recordado año de 1970 lanzó al mercado su primer disco de 45 revoluciones con capital propio, conteniendo las melodías San Lucas Tolimán y Una Lágrima, dándose a conocer dentro de las más sonadas en de ese momento. Ya en 1972, Checha y su India Maya Caballero trasciende a nivel internacional, realizando su primera gira por Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, actuando en San Francisco, Los Ángeles, Washington, Nueva York, Boston, Toronto y Montreal. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Felicidades a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Internacionales, conejos y Malacate Stremble Shop. Hagas, no pagarás, así que piensa dos veces. ¡Ah! Oiga, señor carpintero, cuidado, no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca el sol en la frente y a otros la sombra protege también. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagará. En la vida todo cambia en un instante. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Así que piensa dos veces. Porque el que la hace la paga, ¿o no? ¡Ajá! Internacionales, Conejos y Malacates Treble Show. Todo, todo, todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagará. En la vida todo cambia en un instante. Todo, todo, todo se pagará. También lo bueno se pagará. Todo lo bueno se te multiplicará. Así que piensa dos veces. Muy bien, a través de la emisora de la familia hemos tenido el gusto de complacer a Luis Antonio, que nos sintoniza ya en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, escuchando el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia en nuestra página web www.radiotgd.com. Bueno, pues los éxitos de Checha y su India Maya ya han sido premiados con discos de oro, Pentagrama de Oro, La Marimba de Oro, Dama de Plata, mención honorífica de la revista Billboard, La Marimba de Jade, Las Baquetas de Platino, diplomas, trofeos, siendo el más grande el cariño de los guatemaltecos e internacionales que han reconocido que Checha y su India Maya Caballero, un valor, una originalidad en su música, a través de pues naturalmente de sus grabaciones. Actualmente Checha y su India Maya Junior cuenta con su propio sello de grabación, IM Records. Esto es lo que les podemos contar a través del programa Remembranzas TGD, lo que le legó a su hijo César Gálvez, Checha y su India Maya Caballero. Vamos a continuar con el programa y vamos a, en estos momentos, al corte comercial de las 9 de la mañana. Y luego regresamos nuevamente con Remembranzas TGD. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. ¡Atención, Shela! ¡Atención, Shela! El bazar del coleccionista llega este fin de semana. Monkey Shop GT y el Disco GT estarán presentes el sábado 5 y domingo 6 en Calixto Queen Pub y Bistro 1912.

de cristal que nacen de mi triste inspiración. El grupo Rana nos ha interpretado Mi Plegaria. 9:06 a.m. La Marimba Orquesta India Maya ha grabado 143 discos, dentro de ellos discos de acetato, discos compacto. Entre las melodías de su propia inspiración y cosecha se destacan Costa Sur, Flores para Mamá, me voy, En la Cumbre, El Ruletero, El Vendedor de Periódicos, Las Tostadas, Cuando un Amor se va, Hermano San Simón, Papá, Tenías Razón, y otras composiciones más que usted conoce y que ha grabado la Marimba Orquesta de Checha y su India Maya Caballero, del cual estamos platicando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Y ahora continuamos siempre con la parte musical a través de estos 90 minutos. Bien, hemos escuchado la participación de Checha y su India Maya con el Ruletero a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues queremos recordarles que estamos presentando estos minutos a través del programa de la emisora de la familia, donde siempre platicamos datos importantes de artistas de conjuntos nacionales. Son los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para nuestros amigos que se reportan esta mañana a través del hilo telefónico y también en nuestra página web. Rápidamente les vamos a complacer con mucho gusto con otra de las solicitadas en estos 90 minutos de la emisora de la familia. Provincianos nos han interpretado un sueño de tantos. 9:13. Bueno, pues hablando de Checha y su India Maya Caballero, el 15 de noviembre del año 2012, el maestro César Gálvez falleció en Guatemala, quedando como heredero de la India Maya su hijo César Augusto Gálvez Jr. A partir de esa fecha, César Gálvez Jr. asume la responsabilidad de la marimba orquesta, siendo el responsable de su conducción, como también de la dirección del conjunto. El maestro César Gálvez, más conocido como Checha de la India Maya, fue velado en capillas señoriales de la zona 9 el día 15, en el día de su fallecimiento, y el cortejo fúnebre salió el día 16 de noviembre del año 2012 para su inhumación. Esto es lo que les podemos comentar de un gran artista, de un gran legado que ha tenido Guatemala en lo que se refiere a marimba orquesta. Ahora al frente, Checha Jr. de la India Maya Caballero. Saludos para ustedes, apreciables amigos que sintonizan la emisora de la familia esta mañana, platicando datos importantes de India Maya Caballero. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Fíjense que una de las cosas muy importantes que quiero comentarles a través del programa de esta mañana es de que la parte de la vida de este gran compositor César Gálvez a los 8 años se inició con la música en la mano de su señor padre. Estudió 4 años en el Conservatorio Nacional y en 1967 tomó la dirección de la marimba tras la muerte de don Bernardo, que era su señor padre. En 1972 llevó a cabo su primera gira internacional. Falleció Checha Gálvez de la India Maya Caballero cuando tenía 64 años de edad. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD. Saludos para don Emilio del Rosario Castro, que nos sintoniza esta mañana allá en la zona 8. Bien amigos, a través del programa Remembranzas TGD estamos presentando música especial esta mañana de Checha y su India Maya Caballero. Tenemos ya el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego vamos a continuar ya en la parte, viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Hasta el barrio Las Flores, saludos para la familia Hernández Toc, gracias por su sintonía. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. ¡Atención, Xela! ¡Atención, Xela! El Bazar del Coleccionista llega este fin de semana.

y lanza al mercado el disco compacto titulado Consentidas de Checha, disco que contiene 13 temas propios del recordado maestro César Gales. Hoy en día, Checha y su India Maya Junior continúa grabando, alegrando reuniones y fiestas con su show original para todos los gustos, para todas las edades, dentro y fuera de la República. La próxima semana posiblemente estaremos hablando de otra marimba orquesta a través del programa Remembranzas TGD. Reciban ustedes ese saludo especial de la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Xicará. Antes de despedirnos con la participación de la India Maya Caballero, queremos recordarle que la vida siempre ha querido lo mejor para usted. La vida no le está pidiendo ni le exige tanto sacrificio, tanto estrés, tanto cansancio. La vida solo quiere que usted sea feliz. Por eso hagamos todo lo posible por ser muy felices. Me voy gritando lejos de aquí.